Aquí estamos en Radio La Tué. Saludos a todos y a todas las que nos están sintonizando en algún lugar, sea donde estén en su trabajo, estén escuchando en su pieza, quizás tirados en la cama ahí, pensando lo que hicieron en todo el día. Saludarlos a todos y a todas. Estamos en una nueva experimentación de lo que es Radio La Tué. Conversando, invitando a la gente a mostrar su arte, su producción más íntima de lo que es la música en la región de Aysén, en la ciudad de Coyhaique. Contarle a todos los que nos están escuchando que esto va a ser, esto es un piloto más o menos de lo que se está ideando, armando para de radio para adelante. Así que estamos aquí jugando un poco con las ondas, con las vibraciones sonoras, y esto ya comienza. Son sesiones en vivo de Radio La Tué. A todos y todas igual saludarles, que tengan un bonito escuchar de acá, que conozcan a los cabros de Pellello y Guerrap. Así que bacán que hayan venido, hayan apañado esta nueva sesión audiovisual de Radio La Tué. Recordarles que esto va a salir los días viernes, la tarde, la noche, vamos a confirmar el horario. Y nada, porque con que estén ahí sintonizando Radio La Tué a través de patagonialibre.org, que es la página en la cual se está transmitiendo la radio de manera sistemática. Así que buena onda, gracias por el apaño. Vamos a presentar a los amigos aquí, el Pellello y el Rap. Saluden ahí a los cabros. Buenas, buenas. Un saludo a la gente que está escuchando. Soy el Pellello, acá mi compa el Guerrap. Buena, cabro. Guerrap. Estamos acá en la radio. Bacán que los cabros nos hayan invitado a poder mostrar un poco el material. Que acá en Coyhaique nos cuesta caleta surgir, así que bacán, bacán venir. Fallando por inercia. En Radio La Tué, en vivo y en directo. Junto a mi hermano en guerra, acá el Pellello, versos crudos, sí. Yo. Sentiste y viste como la vida hoy te enviste, cuando aprendiste de lo que tú leíste. Fuiste lo que menos pretendiste, lo que menos imaginabas y planeabas, eso fuiste. Quisiste tener todo y te quedaste solo y triste. Casi moriste por quererte grande y caíste. Perdiste personas importantes por alguien que tú quisiste. La vida es como un chiste, renuévalo para ver cómo resiste. Son de gran valor los consejos que tú elegiste. Son de un gran bro que no te dejó desanimarte. Se superó porque tiene vivencia para contarte. Sigo acá, en esta cera que está que arde. No de calor, sino de impostor responsable. Sé amable, hace cosas buenas, sé responsable. Sin igual te traicionarán y no serán fiables. La vida son como tutillas nuevas, se gastan con el tiempo, a veces más rápido. Depende cómo uno la lleva, por los caminos que uno toma la vereda. La vida fea, depende cómo uno la vea. Y yo sigo pensando en qué mierda estamos fallando. Fallando por inercia, viendo cómo el mundo te está provocando. Irónica es la vida de verdad, o los tontos somos nosotros diciendo de que vamos a cambiar. Perdidos en el vicio veo, yo tratando de escapar pa' no estar como un reo. Creo que la envidia se lo come feo, ya no se come las uñas, se come los dedos. Porque tiembla la abstinencia, o los versos quisieron recapacitar toda su conciencia. No te dejes llevar por las apariencias, mi madre me decía, con conciencia, no te dejes caer por la ignorancia, ni menos dejarte llevar hoy con la demencia. Ten paciencia, la vida dará fruto de sus consecuencias. El cual adquiriste experiencia, la rutina esa causa coincidencia. Dos almas unidas de por vida, por inercia. Va, y yo sigo pensando en qué mierda estamos fallando. Fallando por inercia, viendo cómo el mundo te está provocando. Sí, ja, y yo sigo pensando en qué mierda estamos fallando. Fallando por inercia, viendo cómo el mundo te está provocando. Sí. Ya. En Radio La Tué. Sí. En vivo y en directo. El Pellello. Junto a mi hermano el Guerrap. Representando X1. Rap Patagón. Hip Hop Sureño. Real. Esa es un poco la idea también de estas sesiones en vivo que estamos comenzando a programar, que podamos mostrar el trabajo que se realiza a cabo, que no, al parecer de repente se piensa que no pasa nada, que hay, que nos están haciendo cosas, que, pero detrás de las murallas, de las piezas, en los subterráneos, pasan cosas también, vos. Sí, ¿cómo lo ven ustedes acá en Coyhaique? Sí, vos, es cuático acá en Coyhaique, hay caleta de gente, caleta de talentos, pero igual poca motivación entre los mismos, falta más conexión, compañerismo, dejar de ver al otro y empezar a apoyarnos, ¿no? Realmente. Así estamos con mi hermano Guerra y nos conocimos por el rap y acá estamos. Así es, ya vamos a comenzar de lleno a conversar con los cabros aquí. Recordar que esta es una sesión en vivo para Radio La Tuey y para todas las radios amigas que nos retransmiten, nos escuchan y nos apoyan, y también las apoyamos desde acá, desde la Patagonia. Y saludar ahí a todos a los amigos y amigas de Radio Curruf que están en el Gualmapu. Saludar a los amigos de Radio Placeres por allá por la Bahía Libre de Valparaíso, y Radio Tamara también, y todas Radio Pirata, se me olvidaba por ahí también, los grandes amigos y amigas de Radio Pirata. Así que ya vamos con esta sesión en vivo de Peyello y Guía Rap. Para empezar, me gustaría saber desde qué edad más o menos, porque ustedes son unos cabros igual, po, son chiquititos. Para que nos cuenten más o menos desde qué edad empezaron a mandarle al rap, cómo, cuál es como la trayectoria igual. Bueno, por mi parte, digamos, yo me empecé por la música y cuando conocí al rap tenía como 15 años y me di cuenta que me puse a improvisar y me di cuenta que podía improvisar y a la vez podía expresarme mi ser, digamos, lo que vivo, todo lo que pienso y lo puedo escribir y soltar para la vez. Y mi hermano Guerra para acá lo conocí en las plazas, en las batallas que hay de repente. El igual de cabros chicos está batallando. Cuenta. Yeah. Buena. Yeah. No, hermano. Yo empecé a rapear a los 13, ¿no? Escribo temas también. Pero es como, no sé, una weá que ya así nomás. Sigo. Y por eso voy todo motivado. Estamos igual con, con Nachito, con el Guerra. Hoy día nos traen tres temas. Podrían contarnos cuatro temas, corregimos. Sí. Podrían contarnos cuáles son los nombres, a qué disco corresponden y para que la gente vaya conociendo la música. Bueno, los cuatro temas que tiramos son del álbum que tiré ahora hace poco, hace como una semana. Lo pude alcanzar de terminar por muchas cosas que pasaron así, digamos, 2018 y debería estar listo, pero lo pude lanzar en 2019 por cosas personales. Y bueno, cantamos Fallando por Inercia igual, que igual es bien antigua. Es como entre Mundo Papel y Versos Crudos, que Versos Crudos se llama el disco que estoy sacando ahora. Después está Las Cosas Hechas Están igual. Igual Rap Life, Chile ha promocionado esas cosas por allí. Después está Al Caminar Verás y Menos Sangre, Gente Inocente, igual son algo del Versos Crudos. Cuéntanos un poco más de ese nuevo material que ya está disponible, se puede escuchar en la red, va a salir en copia física. Estamos en proceso de las copias físicas, ya lo pueden encontrar en YouTube como el Peyello Versos Crudos Full Album. En la descripción pueden encontrar el link de descarga, está todo ahí. De hecho está el canal, está del segundo álbum de Esta Hoja Mi Bitácora, Mundo de Papel y Versos Crudos en el canal de YouTube. El Peyello Oficial lo pueden buscar. Yo. Menos sangre de gente inocente, más sangre para quien se la merece. arrancando sin pesar las consecuencias de sus actos, dejando rastro por el pasto, miles gastos, gestos faltos, sangre en el asfalto, un llanto, cálmate mientras tanto, un asesino que está propagando el asesinato, niño nato, neto, pato, pidiendo pa' comer, ni tumba, ni zapato, ni padre al parecer, eso es una vida cruda, no como la tuya, llena de dudas, ninguna parte del arte dejarán caer, como podían, fristalean por comida, no tiene una madre que le diga que la cena está servida, ni un padre que le haga compañía, niños criándose en un mundo hipocresía, algún día, ¿qué día será ese? Algún día no existe, se vuelve hasta unos meses, hasta años, niños que de comer no tienen a veces, y uno sin uno quejándose de lo que carece, algunos se lo merecen, otros hijos de puta, sí, de mi país, de mi ciudad, noticias que viví, una niña sin poder defender de la bestia que su madre puso ahí, dime dónde está la conciencia, porque tan libre la gente, violenta, enfermos en un infierno, en su cabeza, tanta maldad que abunda en la riqueza, dime ¿dónde está la conciencia? Porque está libre la gente violenta, enfermos en un infierno en su cabeza, tanta maldad que abunda la riqueza. Son malos hasta que caen presos, porque allá adentro la hacen princesa. Sin apuro calculo lo que ellos preso. Ellos quieren prensa, las noticias prensan. Aprendan que son hijos de puta, no son ser humano. Muerte a los violetas, córtele la tula y las manos. Que se lo coman los gusanos. Pero si es violeta, tiene plata, puta, está tranqui con su hermano. Somos falsos, todos moriremos por falso. Vivimos del fajo, se nos olvida la gente de abajo. Trabajo hormiga, eso es lo que hacemos. Y lo que está en las grandes ligas no se mueve ni un carajo. En el escupitajo, viendo las tragedias que el destino hoy me trajo, la furia del infierno, de este invierno, del oeste, de pura sangre, de gente inocente, menos sangre, de gente inocente, más sangre, para quien se la merece, menos sangre, de gente inocente, más sangre, para quien se la merece, menos sangre, de gente inocente, más sangre, para quien se la merece, más sangre, para quien se la merece, más sangre. Ya, ya, ya. Versos crudos. Finish. Hip. Hip hop. Oye, y bueno, ¿cómo es el hacer rap acá en Coyhai? Que ahí se juntan en la plaza a freestylear, ¿cómo es? Bueno, a lo que yo entré al rap, así lo conocí, digamos, en plaza. Me atreví a ir a una plaza a rapear, a mostrar. De hecho, en mi primera competencia llegué acá con mi amigo a la final. Mi amigo me ganó porque mi amigo seco igual, pues, así. Que fue a representar a la BDM igual él. Así, competencia igual del norte. Hemos estado viajando, estuvimos en la Jera. En Los Antiguos igual hemos estado, en Chile Chico. Hace poco igual volví de Puerto Deseado, así que harto viaje igual nos ha tocado. ¿Y cómo es la conexión allá con el otro lado del alambre? Muy buena, yo creo que allá sí que hay conexión, hermandad. Desde Los Antiguos, toda Santa Cruz, yo creo que son muy, muy buena gente. Muy buena gente, te pueden enseñar lo que es realmente el hip hop. Lo que acá nadie se dedica es como a enseñarte lo que es realmente el hip hop. ¿A qué te refieres con el hip hop? ¿Más allá de la música? Más allá de la música, el respeto, la unión, el cómo tú quieres expresarlo, no sé, las cuatro ramas, todo varía. Y hay historia igual atrás de todo, hay historia. Y cosas que acá yo no conocía, tuve que cruzar la otra frontera para recién que alguien me lo explicara. Era como, no sé, pasar del rap, escribir rap, y no saber realmente de la cultura que la cual te querí. Y acá nadie. Nadie realmente me la enseñó. Si no fuera por los antiguos, aprendí ahí hartas cosas. Argentina es. Qué bueno. Bueno, eso es como que pasa a hartos niveles acá en este sector del mundo. En la Patagonia es bien importante esa conexión. Al final, la frontera ahí como que es media difusa, ¿no? Sí, no, sí, igual. Es cuático, si se agradece igual la gente. Allá los chicos hacen lo que puedan para pagarte los pasajes, para que vayáis acompañado, que no te falte nada, que te sintáis así, no sé, que igual valoran tu trabajo. Valoran, y de a poco, no con mucho, pero de a poco. Te hacen dar la esperanza de que puedes llegar más allá. Y acá en la región de Aysén, ¿tú qué opinas? No, bueno, digamos, en el rap es muy distinto, digamos, a lo que pasé por la música. Cuando era músico chiquitito, no, pues era más unión. Viajé harto haciendo música, metal, y cuando llegué al rap, como que acá así, nada, como no sé. Omito comentarios mejor y... Oye, y... Cuéntanos un poco más de eso, del metal, del rap. ¿Tenía ahí otra banda? Bueno, sí, de chiquitito me crió la música, me gusta el metal. De los 11 años tengo mi primera banda. Y a los 13 años ya estaba viajando para Puerto Cisne, en Terror en Cisne, me acuerdo. De pequeño, 13 años ya. Andaba deseando a Diego, me acuerdo, todo mojado. Pero llegamos con mis amigos, todos menores de edad. Y después íbamos creciendo, viajando a países, viajando para más lados. Y así fuimos creciendo. Y lo bacán que aún seguimos haciendo música con mis amigos, pues. Eso es lo bueno. O sea, al final la música es más allá que solo un estilo. Sí, es más allá porque como que no fue de pasar de metal a rap. Fue como que se unió el rap a todo lo que yo hago. Porque al final igual sigo tocando batería, sigo tocando una banda que se llama TDT. Y todo, sacamos nuestro álbum igual hace poco, grabamos en estudio y todo. Igual por ese lado tengo otra parte musical. Yo en ese sentido me gustaría saber, tú dijiste que ibas a sacar un álbum ahora, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y cómo es la manera que tú puedes difundir esta música? ¿Tienes algún, aparte de las plataformas virtuales? Sí. Me imagino que van a hacer algún tipo de actividad más adelante como para poder difundirla, para eso, poder llegar igual más a la gente como local. Sí, igual eso queríamos hacer, queríamos conseguir una sede donde se había hecho la peña anteriormente. Ahí, esa es la sede, esa es la sede. Así que igual queríamos ver si se podría dar la... Hay algo para que conozco acá igual, digamos en Coyhaique, hartos grupos musicales que tienen, sacaron su disco y como que nadie los conoce, pues, así que me gustaría a la vez sacar mi disco, mostrar toda la gente. Y aparte mi hermano Guerrero, que igual tiene disco, tengo muchos amigos más que tienen disco y no son conocidos, no tienen la posibilidad de estar acá al frente del micrófono a expresar lo que ellos sienten. Yo, yo. Sí, sí, sí. Ya. De tanta caída que quedaron secuelas, tanta alegría que hoy desespera. Sal, hay un nuevo día allá afuera, más allá de los recuerdos que tuve en mi escuela. Porque me lo farrié, me pregunté miles de veces, me lo replanté en mi mente hasta que en el alma pese. Las consecuencias de mis malos actos, es evidente que querés comer todo tu extracto. Dale, sigue, dale, sigue, consigue tu meta, que nada es imposible. Cuidado con lo que hablas, puede ser incorregible. Hoy dos sensible, al final te ves y ves que no eres tan increíble. Pero acuérdate, la gente nunca cambia. El cambio va en ti y en tu vida llena de rabia. Dinero fácil, consecuencia cara, al borde de la muerte. Lo he visto, pero nunca le ha pasado nada. Del ángel que tanto hablaba, que me miraba de arriba. Mi hermana, mi cuñada, que pide consuelo, un beso al cielo, donde más tarde nos veremos. La alegría de despertar y que te digan un te quiero. El ser querido mucho, atrae mucho buitre. Donde la bolsa agite, donde el descontrol salpique, salpiquen, miren hasta que subiquen, practiquen su teatro que no sirve, así que no expliquen. Las cosas hechas están, volver atrás no puedo, solo reír y volver a comenzar. Las cosas hechas están, volver atrás no puedo, solo reír y volver a comenzar. Si pienso mucho, no escucho al resto, estoy en mi bola y ya nada te ofrezco. Pretextos, el texto, perfecto de intelecto, el resto molesto de lo que preso de lo nuestro, lo que viví. Día a día lo que nos pasa, perder supuesta alegría de llegar a casa, pero son tonterías que más allá no traspasa. Café espeso en la taza, el día color mostaza. Ya, ya, ya. Café espeso en la taza, el día color mostaza. ¿Y qué pasa? El hip hop que no arrasa y despedaza el alma. Y las cosas hechas están, volver atrás no puedo, solo reír y volver a comenzar. Las cosas hechas están, volver atrás no puedo, solo reír y volver a comenzar. Yeah. Volver a comenzar, ¿cómo? Volver a comenzar, ya. Yeah. Reír y volver a comenzar, ya. Esa es mi bola. Hip hop. versos crudos. Versos crudos. Y junto al Guerra, el Pellello. Ya, 2019. En vivo. Doble envido. Sí. Entonces me tomo de tu palabra y me gustaría saber qué compañero tuyo de musical te gustaría como recomendar para que pudiese venir en alguna otra una próxima sesión de Radio La Tue. A ver, amigos, igual me gustaría estar con mi banda acá, aparte pues, de mi banda, principalmente siempre. Y no sé, pues tengo más amigos, digamos, un amigo, el Nico Vidal, que igual está sacando sus temas, su disco. Un amigo que igual lo podría invitar, pero se fue para el norte, el sábado, el cabro, el Demian. Mi amigo igual lo invitaría a una sesión de él, apañándolo igual, a cantar sus temas, así, si algún día se llegara a dar. Y a ver, ¿a quién más? Hay hartas bandas, digamos, hay otro grupo que es como una banda más pesada ya, que igual tuve el placer de grabar un disco con ellos, que tocan porno green, que se llama Beso Negro. Ah, sí, padre, sí. Ya. Yeah. Bueno, tuve la posibilidad de con ellos grabar un disco, así. Y también grabé un disco con una banda que se llama Malboro Rock and Roll. Uh-huh. Igual, con ellos tuve el placer igual de grabar un disco. Es igual, digamos... Tienes harto recorrido sí, musical. Sí, pero ahí escondido nomás, sí, nadie sabe. Bueno. Igual bacán poder explayar todas estas cosas. Recordémosle a la gente que nos está escuchando que se suma a esta transmisión experimental de Radio La Tue, que estamos en las sesiones en vivo de la radio, y este es un proyecto nuevo que estamos tratando de armar ahí, confabulando con varios amigos y amigas que también prestan todos sus ganas y sus conocimientos. Recordar que va a salir esto también en video y que vayan buscándolo, que vayan difundiéndolo también, que esto es algo totalmente iniciativa y autogestión, como muchas cosas que se dan también acá en la región de Aysén, como también supongo en el hip hop se ve harto, lo vemos también con ustedes aquí, sí. No sé cómo, si les cansa mucha autogestión o les gustaría que tuvieran más apoyo. Eso, nos gustaría tener más apoyo, sí. Y apoyo, de hecho, es lo que más falta hacia todos, digamos, no solo hacia mí, así. Apoyo entre todos. Ojalá así, no sé, po, toda esa vista que tienen hacia Santiago y sus músicos la llegaran a tener hasta acá, po. Si llegamos a mostrar lo que realmente tenemos oculto. Oye, yo quería pasar a otro tema un poco más, quizás más interno. Pero ahí ustedes contaban que se tiraron una vez a rapear en una plaza con los amigos. ¿Y qué se siente cuando vaya a salir al freestyle ahí y vaya a decir lo que pensáis, pues, lo que sentís, lo que pensáis de esta realidad? No sé, ¿qué sintieron o qué pensaban cuando iban a hacer eso? No sé, hermano, yo por mi parte es como tratar de entrar en blanco así, pero siempre pensando en cómo empezar, pues. Pero nada, yo siento nerviosismo nomás, la única cosa que siento, porque después de todo lo otro lo sé hacer, pues, sé rapear, hermano, así como meterme en la bola, pues, estoy acostumbrado igual. Y como es distinto a la otra, pues, más que perso, es como saber rapear nomás, y saber rapear ganáis, pues. Entonces, nervios. ¿A qué te refieres con saber rapear? Saber lo que decir, pues. Saber que sabes que podía hacerlo bien, pues. No cualquiera siente eso, pues. Depende del que lo siente también, pues, cómo lo siente. Yo rapeo porque rapeo, y si me sale viene porque me gusta la weón. Y para escribir, para las letras, ahí como... Es lo mismo, hermano, es una improvisación para mí, weón. No me tomo así como... Igual me demoro así escribiendo con más gente, así como más difícil para mí, weón. Pero cuando estoy solo escribo lo mío. Y puta, se centra más en el momento de inspiración nomás, es como no tanto cuando estáis como decir vaya a escribir y vaya a escribir, po. Es como es la chispa nomás para mí, po. Pero igual hago rap, va, po, fluyendo. Sí, po. Igual tengo temas, igual weas escritas que no he grabado nunca, pero me sé de memoria. Va en que en la forma en que lo veis nomás, hermano, si eres rapero y te sentís así, sabís que lo eres, po, estáis seguro. Y por eso no te olvidáis las letras, po. Yo puedo decir que soy rapero, mi socio acá, somos tratando de salir nomás, po. Al caminar verás, al caminar verás. Camino libre, ya no escapo del temor. El humo pegado al polerón con olor tóxico. La contaminación cambia el pronóstico. Ahora había sol y solo veo una nube plomo. Igual pienso cómo crecimos tan rápido, como con el tiempo nos volvemos tan erráticos. Locos maniáticos con cara de no muy simpático. Practico cada día para no sonar tan básico. El dinero no llueve cuando lo necesita, nadie se conmueve. Pero mueve más a carrasán con lo que puede. Descansa que no avanzas aunque quiere. Mañana es otro día para hacer las cosas como se deben. Ahuyenta lo que temes, despierta contento de lo que eres. Hay dos caminos, el bien y el mal, ¿y cuál prefieres? Deja de actuar como que nada te hiere y te duele. ¿Cómo fue que nos volvimos unos malos seres? Entre noches seré donde la muerte dice que espere, que espera más de nosotros, así que no desespere. Un día me di cuenta del problema real, que era yo que tenía que actuar como se debe. Entre noches seré donde la muerte dice que espere, que espera más de nosotros, así que no desespere. Un día me di cuenta del problema real, que era yo que tenía que actuar como se debe. A pesar que ya nada nos quede, alguna salida, alguna alternativa. Mañana nadie querrá nuestras arrugadas pieles. Mundo de infieles, infelices de lo que no tiene. Que los mantiene pie, que los protege. Habrá un Dios en mi mente que de mi felicidad hoy festeje. De mi tristeza se entristece. No sé si me estoy volviendo loco a veces. La duda crece, la mentira con el tiempo desaparece. Después de un tequila aparece, de ira enloquece. No te deprima, la lágrima no se la merece. Salí con el autoestima más alto de lo que parece. Y verás como la gente mala, la vida lo castiga. Ya, como ya. La gente mala. Ya, ya. Y verás, y verás, y verás como a la gente mala, la vida la castiga. Yo. Sí. Entre anoche seré donde la muerte dice que espere, que espera más de nosotros, así que no desespere. Un día me di cuenta del problema real, era yo que tenía que actuar como se debe. Entre anoche seré donde la muerte dice que espera más de nosotros, así que no desespere. Un día me di cuenta del problema real, era yo que tenía que actuar como se debe. Era tú que tenía que actuar como se debe. Era yo que tenía que actuar como uno debe. Era tú que tenía que actuar como se debe. Era yo que tenía que actuar como uno debe. Yo, yo. Ya, ya, ya. Finish, finish, finish. Keep up. Yeah. Versos crudos. Versos, versos crudos. Crudos, crudos. Ya. Yeah. Yeah. Seguimos en estas sesiones en vivo de Radio La Tue. Por www.patagonialibre.org y todas las retransmisiones y plataformas habidas y por haber, donde nos vamos difundiendo y ahí vamos. Sí, agregar también a todas estas plataformas que nos unimos a Facebook como Radio La Tue, para que también puedan ir buscando por ahí los programas que vamos a ir subiendo. Todo esto lo vamos a ir subiendo también a Facebook. También tenemos una plataforma de Instagram, porque la idea de esto es poder no solo abarcar la gente local, sino que sacar todo lo que te está pasando aquí en la Patagonia para el resto de los otros territorios. Entonces, esa es la idea de hacer esto. Ya tenemos una línea editorial que es de la Contrainformación. Pero también estimamos que es súper necesario sacar todo lo musical de acá, que también tienes mucha cuota de autogestión para el norte, para el lago, para donde sea, para todas las latitudes posibles. Saludos. Yo creo que un saludo a... Mira, un saludo a la gente de Chile Chico, Los Antiguos, Perito, Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Aysén, Cisne, Los Piqueteros, todos los cabros que desde cabros chicos nadie hemos conocido. Y un saludo para mi familia, para mi señora. Y eso. Bueno, muchas gracias, cabro. Aguante ahí los...